nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, cunt, cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Hola a todos y bienvenidos al especial Encerradios. Debido a esta, bueno, a esta pandemia, a esta situación en la cual nos encontramos ahora mismo, desde Radio Almenara, concretamente Ondas Invertidas, pues ahora mismo estamos haciendo pequeñas píldoras radiofónicas para, digamos, hacer este encierro un poco más ameno. Yo soy Sonia, la politiker. Yo soy Noah, la marica frustrada. Y yo soy Ariel, el mar a lavadoras. Y somos Ondas Invertidas. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big... En este programa, pues, nos vamos a enfocar un poco más en cómo nos sentimos, en cómo estamos viviendo esta cuarentena... También para animar un poco a la gente, ¿no? Que lo está pasando peor o que necesita más apoyo. En fin, queremos distraer. Queremos ayudar a que esto sea más ameno. Voy a contar un poco cómo me siento en esta cuarentena, que bueno, la verdad es como que estás con tu familia ahí y como que, al menos para mí, no es la cuarentena en sí lo que me estresa. Pues, o sea, estoy estresado claramente, pero lo que más me estresa es principalmente que no vamos al colegio, con muchas cosas que no entiendo, mandan muchos deberes, y aparte es estar todo el día con toda tu familia. Y es no tener privacidad, o sea, literalmente no tengo privacidad y tengo muchos deberes, estoy todo el día agobiado, no hay lado donde yo pueda estar tranquilo. Entonces, más o menos es así como estoy todo el día, todos, los días, que la cuarentena sí no es lo que me estresa, no me estresa no poder salir a la calle, lo que me estresa es tener tanta gente cerca y no tener un lado donde estar yo tranquilo. Y bueno, y pues eso, y luego tema colegio, pues muchas cosas, lo que decía antes, hay muchas cosas que no entiendo nada, que los profes no te pueden resolver las dudas porque las cosas funcionan mal, que no sé qué, no sé qué cuántos, que no puedo hacer videollamada, que esto, que lo otro, los problemas técnicos y todo eso, y el montón de deberes que mandan por día. Y al final es que prefiero estar en el colegio mil veces. O sea, mil veces prefiero estar en clase, una clase normal, y que luego me manden mis deberes. Estar aquí en casa estresándome, porque prácticamente paso desde que me levanto hasta las 5 de la tarde yo haciendo deberes, y es una angustia, es todos los días así. Que si, por ejemplo, estuviera en el colegio fuera a las 2:30, o depende del día, y luego ya a las 5, cuando empiezo los deberes, y luego los termino, a la hora que los termine, ya está. Para mí es más conveniente, porque no te mandan solo deberes, también aprendes cosas, ¿sabes? En clase, pero como la única manera que nos tienen de enseñar, en que pueden enseñarnos desde casa, es mandando deberes, parece, nos mandan deberes. Y pues ahí, aguantando el agobio. Y pues, por lo que ya he comentado de que no tengo privacidad y que no hay espacio, me voy a tener que ir de la grabación. Y pues eso, he venido a dar ánimos y que todo se puede estar bien. Ánimo, que todos podemos y que salir no es tan importante, a menos que quieras hacer la compra. Bueno, muchas gracias, Yariel, por estar aquí con nosotros. Y bueno, es lo que tiene la cuarentena, problemas técnicos, como aquel que dice, Chaito. gajes del oficio. Bueno, también algo que ha dicho Yariel, que a mí me parece muy interesante y creo que todos nos podemos identificar, y es que ha tenido que venir una pandemia, un virus, para que echemos de menos nuestra rutina. Yo creo que es la primera vez en años que echo de menos ir al instituto, que echo de menos levantarme a las 8, bueno, levantarme a las 7 para ir a clase, estar dormida en la primera hora, aburrirme a la segunda, volverme a dormir en la tercera. En fin, yo creo que son pequeñas cosas que normalmente no apreciamos, no somos conscientes de la importancia que realmente tienen, y ahora que estamos encerrados en casa, sí que las echamos de menos. Bueno, también salir con los amigos, el botellón, o aunque no Hombre, sea eso se echa botellón, más de menos que simplemente. el colegio. A ver, sí. Pero salir con los colegas después de clase, en plan, esas pequeñas cosas que normalmente no se valora. El poder visitar a tus abuelos, yo en mi caso tengo a mi abuela en el hospital, Y ahora yo no puedo vivo con él. visitarla. Y ahora no puedo visitarla debido a, bueno, que somos jóvenes y realmente los jóvenes somos los portadores ideales del virus. No presentamos síntomas de manera temprana, a nosotros no nos afecta, digamos, de manera grave, a no ser que tengamos patologías anteriores, pero sin embargo, con las personas mayores hay que tener especial cuidado. Por eso también desde aquí, desde Ondas Invertidas, os animamos a, bueno, pues a cuidar a vuestros mayores, a llamarles, a decirles que los queréis y a que los ánimos, las muestras de cariño, aunque no sea contacto físico, aunque sea simplemente unas palabras de apoyo, hacen mucho y de verdad que ayudan. Ahí suena como si les tuvieses que decir que fuesen cariñosos con él por si se van a morir. A ver, no. Pero sí que son tiempos difíciles para todos y pues no sé, yo creo que nunca viene de más mostrar un poquito de cariño, sobre todo a los mayores. Bueno, Bueno. ¿no? ¿Algo que comentarnos tú? Pues eso, que mostréis cariño a los mayores, aunque no podáis tocarles, porque hay que estar dentro de que es vuestra familia y tal, hay que tener cierto cuidado porque puede ser muy peligroso. Y que no salgáis a la calle, jóvenes, no salgáis a la calle. Sí, muy importante. Porque últimamente yo, bueno, he estado viendo historias en Instagram de colegas que, bueno, se creen muy guays por salir a la calle. No, de verdad, no salgáis, a no ser que sea imprescindible. Ya sea porque tenéis que ir a la compra, a comprar productos básicos, no a comprarte No a comprarte una ropita en el Zara. chocolatina. Bueno, una chocolatina sí, pero me refiero. No, no. O sea, es más importante la salud que una chocolatina. O sea, sales a la compra a coger, pues yo qué sé, pan, leche, cosas para cocinar, pero no una A chocolatina. ver, sí, pero me refiero a que tampoco arraséis con la tienda, porque Eso. vemos muchas veces, bueno, yo no salgo a la compra ahora, porque sí que Yo es muy sí. importante que solamente salga una persona, que no salgáis juntos. Bueno, en este caso va mi padre a la compra y a mí él me ha contado que hay gente que va con los carritos llenos hasta arriba, en especial de papel higiénico, que yo no sé qué pasa con el papel higiénico, que no sé, parece ahora mismo que es, vamos, que es la Pues que salvación al coronavirus. es perfecto porque sirve para limpiarte el culo, para sonarte los mocos, también como es materia orgánica, te lo puedes comer. Es ¿Te puedes comer genial. el papel higiénico? No, obviamente que no, pero es una broma. Ah, vale. Pues yo me he rayado. No sé, es que como no es de ciencias, pues yo soy letrasada. Claro, porque si alguien de ciencias dice algo, te lo crees. Pero es que yo tengo conocimientos cero sobre ciencias. Entonces a mí me dices que una patata es un animal. Y yo me lo creo. Bueno, que estamos desvariando. Supongo que eso es parte de nuestro encanto. En fin, que como hemos dicho, muy importante, no arraséis con la tienda, comprar lo necesario, no salgáis a no ser que sea muy importante, ya sea pasear a los animales. También no hay que utilizar el pasear a los animales como una excusa para hacerte el Camino de Santiago. No. Pasearles por el barrio, por la zona, que hagan lo imprescindible, sus necesidades y ala, pa' casica de nuevo. Sí, que recordad, esto va especialmente a los jóvenes, no sois más guays por salir de casa ahora mismo. De hecho, sois, plan, muestra bastante irresponsabilidad y que por una vez hay que preocuparse por el bien común. Esto suena muy comunista. Pero sí que es cierto, tenemos que ser conscientes de que ahora mismo la responsabilidad de uno, las acciones de uno nos repercuten a todos y tenemos que estar especialmente unidos y unidas. Y unides. También. Bueno, yo más que nada también hablar de, aunque la convivencia sea difícil, que lo es, pensad que es solo un poquito, porque por ejemplo, yo vivo con mi madre y con mi abuelo y no tengo privacidad, pero, o sea, no puedo estar, quiero estar un rato solo y lo único momento que tengo que estar para estar solo es cuando mi madre se ha ido a la cama y mi abuelo también, estoy aquí en la cocina tumbado en el suelo. Así que, de verdad, que aunque sea difícil, se puede, de esto vamos a salir. Luego, cuando ya todo esto termine, ya si queréis, os vais a gritar al monte. Tú y yo nos vamos de fiesta. Sí, montamos una orgía. No, por favor. Bueno, también algo que me parecía interesante comentar es, bueno, el tema de los aplausos, ¿no? Que sí que, bueno, yo he estado dando aplausos todos los días, excepto uno porque no pude, me dolía muchísimo la cabeza así, y me dormí. Yo soy sincera, en esta vida hay que ser sincera, me dormí. Pero sí que, no sé, a mí me parece una iniciativa muy bonita esta de que, bueno, están por una vez todo el barrio, independientemente de ideologías políticas, maneras de pensar, sí que nos unimos para dar gracias a la sanidad pública. Y bueno, todos desde de nuestros balcones, que se está recuperando una tradición antigua que yo personalmente no he vivido hasta ahora, que era la de hablar por los balcones, ¿no? Conversar con tu vecino de balcón a balcón. Sí, ahí en gritos para que se entere todo el mundo, no sé. Yo cuando veo esas cosas me entra como una sensación de... No sé, me siento cómoda. Como si hubiésemos vuelto a los viejos tiempos, y eso que no hemos vivido en ellos, ¿sabes? Pero... Claro, no sé, me siento como... Sí, como si viviéramos en una época en la cual no hay teléfonos y simplemente, bueno, pues estamos las personas. Aunque sí que es cierto que una vez ya nos encerramos en nuestro cuarto, los dispositivos electrónicos son indispensables. Y bueno, yo no aplaudo porque me da pereza, pero sí lo que hago es coger y poner con mi altavoz, un altavoz que tengo, pongo canciones de gracias o sobreviviré o... Sí. Las canciones que dan las gracias. Claro, porque bueno, también vamos a sacar un poquito de tajada negativa, hay personas las cuales aprovechan este momento para reivindicar ciertas ideologías, para poner ciertos himnos los cuales no vienen a cuento. Eso, chico, chica, chiques, que ya tendremos tiempo todos de expresar nuestro desacuerdo con X partido político, con X sistema, pero sí, que ahora mismo no es el momento, tenemos que estar unidos y luego ya, claro, después volveremos a nuestra rutina y podremos volver a quejarnos de lo que queramos. Claro, por ejemplo, la cacerolada al gobierno... A mí, sinceramente, no es que venga a cuento. O sea, cuando ya termine todo esto, sí que ya podéis ir a de huella por el gobierno, si queréis. Pero, de momento, yo creo que el gobierno, para manejarnos mejor, lo menos que necesita es que les linchemos. Sí. Yo estoy de acuerdo. A ver, hay que señalar las cosas que se hacen mal, pero también es muy importante en tiempos difíciles señalar lo que hacemos bien. Y así como conclusión final, para terminar nuestro especial Encerradios, nos gustaría dar ánimos al barrio. Bueno, a la gente en general, pero en especial al barrio, a los mayores, a aquellas personas que están trabajando por cuidarnos o a aquellas que, por desgracia, se ven obligadas a trabajar para traer el pan a casa. Es muy importante que ahora mismo estemos todos unidos y bueno, que saldremos de esta, que el barrio ha salido de muchas, que salimos de la droga en los 80, luchamos por viviendas dignas, luchamos contra la crisis hace poco. Y ahora estamos también contra la invisibilización. Así que vamos, que somos un barrio luchador y que vamos a salir de esto. Sí, siempre hemos luchado y seguiremos luchando. Esto ha sido nuestro especial Encerradios, Ondas Invertidas. Yo soy Sonia, la Politiker. Yo soy Noa, la marica frustrada. Y bueno, aquí iría Yariel, la marea lavadoras. ¡Chao! Un beso. ¡Mua! Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. A la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Si tú no me envías aquel ver.